cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Para arrancar el segundo bloque, la segunda tanda, la segunda hora en esta Poné la Pava de sábado 12 de diciembre. El transporte interurbano vuelve el 15 de diciembre. Esta información se conoció en el día de ayer viernes por la tardecita noche. Y bueno, parece que hubo un acuerdo entre el gremio de choferes, AOITA, y la FETAP, la Federación de Transportistas, los empresarios del transporte cordobés, y retornará el servicio de transporte interurbano de colectivos el próximo día 15 de diciembre. Con un detalle, ¿no? No se podrá abonar el pasaje con billete. Sí. Todavía no está claro de qué manera se va a implementar, porque no es lo mismo que el transporte urbano, ¿no? En Córdoba capital, donde ya está implementada la tarjeta SUBE y esa historia. Claro. Acá generalmente parabas el bondi en el parador en la ruta, subís y te cobraba el chofer arriba del colectivo. No van a poder manipular el dinero. Uh-huh. Y todavía no han aclarado de qué modo se va a hacer la transacción, ¿no? De qué modo se va a abonar el boleto. Lo que sí seguramente va a venir con aumento, ¿no? Ya era caro el trasladarse en ómnibus aquí en Traslasierra y en todo el interior de la provincia de Córdoba. Bueno, va a aumentar, eso descartalo. Vamos a escuchar al secretario general de AOITA, el gremio, Gramajo, quien en el día de ayer viernes por la tardecita noche, daban la noticia de esta manera. Ha sido mucho tiempo. Primero han sido 9 meses que seguimos con el que estábamos con el sistema parado, y hoy volver a trabajar a partir del martes seguramente es algo muy positivo. Hemos logrado un acuerdo que contempla los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, donde bueno, va a haber una suma para todos los trabajadores el lunes 15, el viernes 18 se va a completar los salarios de noviembre y va a haber una suma también para el 22 de ahora de diciembre a cuenta del aguinaldo. Vamos a seguir con el mismo acuerdo, el acuerdo UIA, que es el 75% para los compañeros que no trabajen, que no tengan tareas efectivas. Para el que tenga tarea efectiva, cobrar el 100% en blanco, como se dice, como se haría en un momento normal, y bueno, y ponerle, como dijiste vos también, la puesta en marcha de este sistema que está caído hace 9 meses casi. Vamos a tener muchísimos compañeros que no van a tener tareas efectivas, por eso seguimos acordando. Hemos firmado también una cláusula de estabilidad hasta el 31 de marzo. Y bueno, y también, poner las fichas a que esto vuelva a la normalidad. Esperemos que esta temporada sea importante, no solo para el turismo, sino también para todos los trabajadores. Nuestros trabajadores que vuelven a tener las tareas efectivas, como dije antes, y también a todo el ciudadano, el trabajador, o porque se tengan que mover por cuestiones de salud, también el ciudadano. Es un factor de riesgo muy importante, porque el manipular dinero, ahora la nueva resolución, digamos, con el COE, la implementación del COE, no se va a poder pagar, digamos, con efectivo. Esto es un gran paso también a lo que va a venir en el futuro, que ya erradicar lo que es el dinero en efectivo e implementar una medida de pago, digamos, una forma de pago virtual. Pero bueno, seguramente, todo va a acompañar con el inicio del transporte, y vamos a estar cerca también, no solo por el protocolo, sino también por estas situaciones, ¿no? Se termina una etapa, una primera etapa, ahora en una segunda etapa, en poner en marcha el sistema. Hoy estamos todos con trabajo y eso es lo más importante de todo. Bueno, escuchabas a Gramajo, secretario general de AOITA, el gremio de los choferes del transporte interurbano en la provincia de Córdoba. Repetimos, ayer viernes se confirmó que el transporte interurbano vuelve a operar a partir del próximo martes 15 de diciembre, decisión que se tomó tras una reunión en la que participaron representantes de AOITA, la FETAP, que es la Federación de Transportistas, y el gobierno de la provincia de Córdoba. El servicio retornará con protocolos de prevención, entre los cuales se destaca que el pasaje no se podrá abonar con dinero efectivo. Ante esto, la opción será sacar un pasaje por ventanilla. ¿Y qué hice yo? ¿A dónde claro, está la ventanilla? Claro, lo que pasa es que si tomás en la terminal el colectivo tenés esa posibilidad. Si la tomás en el Arroyo de los Patos. No, ¿dónde? Claro. ¿Qué ventanilla estamos hablando? Pero bueno, ya irán a implementar de algún modo, ¿no? Este acuerdo seguirá siendo, dicen, el mismo. Quienes no realicen tarea, o sea, recordemos, hace 9 meses esto está parado, no están cobrando la totalidad del sueldo los choferes, hay un conflicto que venía previo claro. A la pandemia, y no hizo nada el gobierno de la provincia durante todos estos meses para resolver la situación. Se agarraron de la pandemia, de la no movilidad de las personas para dejar a todo el mundo sin transporte interurbano. Sí. Y bueno, también dejar stand-by el problema, o sea, claro. Sin resolver, ¿no? Bueno, ahora vuelve, yo creo que están poniendo el ojo en que se abre el turismo y que bueno, van a querer recaudar los empresarios, de algún modo han hecho el arreglo. Vamos a escucharlo, Ugalde, así es el apellido, es el apoderado legal de la FETAP, la Federación de Transportistas, digamos, la parte empresaria. Fíjese que da detalles de que, bueno, han arreglado, pero han conseguido que les bajen guita, digamos, ¿no? Claro. No es que van a poner del bolsillo los empresarios del transporte para pagar los sueldos que adeudan o la totalidad de los sueldos en los casos de los que vuelvan a trabajar. Y el 75% dicen que eso es lo que le van a pagar a quienes no viajen, no realicen la actividad laboral, puesto que arrancaría con solamente el 30% de los coches. O sea, la frecuencia, por lo menos hasta, claro, más espaciada. Hasta el 5 de enero, más o menos, será con intermitencia funcionará el servicio, pero a partir del martes vuelve. Vamos a escucharlo, el apoderado legal de los empresarios de transporte en Córdoba. Había necesidad de volver, creo que la sociedad y todos nos debíamos esto. Se hizo un acuerdo porque hacía falta por ponerse el servicio en funcionamiento. No son las condiciones óptimas que nosotros queríamos, pero bueno, a través del Estado nos brindó unas herramientas financieras con Bancor, que eso posibilita pagar los salarios y volver a restablecer el martes el servicio. El Estado lo que ha conseguido es una herramienta financiera para las empresas. Las empresas van a tener que tomar esta herramienta financiera. ¿Tipo créditos blandos? Una cosa así. Es medio complejo el sistema, pero de esta forma a la gente se puede pagar los salarios y se puede empezar a operar. Es un acuerdo coyuntural, indudablemente. Estamos en una situación por nadie querida y estamos todos en esta. Se irá viendo, se irá solicitando lo que se necesite y se irá viendo paso a paso cómo responde también el usuario, porque también son todas incertidumbres que hoy no tenemos definidas. Creo que va a haber una reestructuración del transporte, como va a haber una reestructuración en un montón de actividades. Sí venimos con una larga crisis que la venimos denunciando al Estado, asimetrías de subsidio, falta de fondo. Se viene denunciando, se sigue insistiendo en esas situaciones, pero hoy necesitamos volver a trabajar y creemos que, bueno, no es una vez el acuerdo óptimo, pero o la situación óptima para volver, pero creo que si no ponemos de una vez por todas la rueda de movimiento, no lo vamos a ver nunca. Vuelve un esquema de emergencia que ya está definido por el propio Estado en la resolución que habilita el servicio a partir del 15. Se va a ver hacer un replanteo a partir del 1 de enero. Esto va a ser un trabajo constante y dinámico en estos 15 días que se implemente el servicio para ver qué es lo que se necesita. El pago se va a procurar, porque el COE así que no haya dinero en efectivo. Los pasajes van a tener que ser sacados a través de la boletería. Hay empresas que tienen implementado lo que se llama esa billetera electrónica, que son unas tarjetas prepaga que uno carga el dinero ahí y va utilizando el pasaje. Indudablemente son las cuestiones sanitarias que vamos a tener que tener en cuenta, porque todo es una nueva modalidad que, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar todo y bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Bueno, ahí lo escuchabas, era Alejandro Ugalde, el apoderado legal de la FETAP, la Federación de Transportistas, los empresarios dueños de las empresas de transporte de ómnibus en Córdoba. Reiteramos entonces, veremos de qué manera se implementa esto de no poder pagar arriba del colectivo el pasaje, pero a partir del martes 15 estarían volviendo a funcionar, deberán empezar a funcionar, de acuerdo al anuncio oficial que se hizo ayer, servicio de transporte interurbano. Hoy a la mañana, cuando yo venía para el centro de Nono, desde Bajo el Molino, en la ruta me crucé cuatro ómnibus de Sierra Bus. Ajá. Iban uno atrás del otro, irían como hacia Villadolores, en ese sentido. Se ve que están... ¿Eso se considera interurbano también, el de Córdoba acá al Valle? No, serían los de acá de dentro del valle, ¿estamos hablando de esa línea o de ambas? No, yo creo que no está habiendo servicio a Córdoba en colectivo tampoco, eso es... No, claro, pero a partir del martes... A partir de... Estamos hablando de adentro del valle solamente. No, también el bondi que te tomás para ir a Córdoba. Ahí va, perfecto. Sí, ese que no viene funcionando desde hace 9 meses, uh-huh. Ese también empieza a correr a partir del martes, o sea... Sí, ahora yo igual digo, ¿no? Porque es como un poco la misma lógica de lo que hablábamos en la nota anterior con uh-huh. el tema de los alimentos. Sí. O sea, no es pensar en la gente realmente, en las necesidades de la gente, porque todos estos meses en donde la gente tuvo que arreglársela como pudo, hacer dedo, andar a pata, el que no tiene el recurso de tener un auto. Uh-huh. Ahora que se abre la temporada turística, de repente, ahí vuelve el colectivo. Es claro. Como... No, es que piensan con el bolsillo, está clarísimo. Nada, bueno, qué sé yo. No, estaba tratando de encontrar la información respecto a cuánto va a aumentar. Desde el martes circulará el 30% de las unidades disponibles. Uh-huh. O sea, va a haber servicio así, a cuenta gotas. Claro. Y estaba tratando de encontrar, cosa que no, no he podido hacer, cuánto va a valer el pasaje. Porque seguramente va a venir con un importante porcentaje de aumento. Siempre fue uno de los más caros del país, nuestro boleto. Sí. Así que bueno, veremos. Sí. ¿Cómo hay que estar? No se sabe nada. Aparentemente van a pasar los colectivos, pero no vas a saber si te va a poder subir o no. Primero, porque no sé si te va a alcanzar el dinero. Claro. Y segundo, no sabe a quién le vas a salir. Si estás en Arroyo Lopato, por ejemplo, o no sé, en La Rabona, ¿cuál es la ventanilla a donde vas a sacar el boleto? Van a tener que implementar una ventanilla en cada localidad y en cada parada. No sé, qué sé yo, me imagino. No, tal vez implementen el sistema de tarjeta, como en el resto de. Bueno, Córdoba, Buenos Aires, no sé si en todas las provincias, pero. ¿Cómo hace? Sí, está bien. Hay que ver a dónde. Sí. ¿A dónde lo sacás? Porque yo me imagino, sé, te tomás el bondi para ir de el que va de Villadolores hasta Merlo, supongo, ¿no? Y te lo tomás en la 148, la ruta 148, en uno de los paradores que hay. ¿Y dónde cargas el boleto si no le podés pagar al chofer? No, claro. Pero bueno, todo eso se verá a partir de del martes. Me parece tomarse un tecito de yuyo para bajar un poco todas estos tragos. Y encontré la chacarera de los yuyos, ¿la tiene? Jorge Cafrune. Muy bueno. Es cortita. Para apaciguar los ánimos. Sí. Dura unos 2 minutos más o menos. Sí. Bueno, pero en 2 minutos por ahí. Ayer estuve juntando. ¿Marrubio? No. Está en floración la manzanilla. Ay, sí, en el borde del río, en muchos lugares, de los sauces he visto. Yo la junté en Ojo de Agua, y bueno, anda por muchos lugares en flor la manzanilla. Sí. La florcita, esa chiquita, como la de la margarita, claro. La más chiquitita. Mucha flor de qué de bueno. Manzanilla. Así que ahí hay que hacer la cosecha. Las estoy secando un poco para el mate. Para el mate y para algún té. Tecito. Estuve hurgando un poco para qué otras cosas se usa, para un montón de, por ejemplo, para las llagas en la boca, se sabe usar la infusión de manzanilla, lo tengo ahí a Ramiro con llagas cada 2x3, así que vamos a hacer, ¡cómete esa flor! Para los ojos también, para limpiar, las lagañas, para blanquear el pelo, dicen que se usa también. Claro, es un clásico. Bueno, no sé qué clásico de las viejas. No sé qué receta nos va a dar Cafrune, pero le canta esta chacarera a los yuyos. Voy a dejar esta chacarera que aprendí cuando chango allá, Marisco el Carmen, cuando mi tata solía llegar a Machado. Ya mando decir mamita que tengas muy buenos días, que le mandes la gallina que le has robado el otro día. Mando decir mamita que le prieste su corral, para encerrar un zancudo que se le ha ido sin bozar. Ya mandó decir mamita que le prieste el maniador, para manearlo a mi tata que le ha salido pateador. Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos, cuando me estarás diciendo toma negro lo que es tuyo. Me gusta la breva pelada y el queso catamarqueño. Me gusta querer lo ajeno pa' verle la jeta al dueño. Me gusta el amor en otro y en mí no lo puedo ver. Me gusta encender el fuego y retirarme a verlo arder. Me gusta que otros tengan lo que a mí falta no me hace. Me gusta que algo les pique para reírme y verlos rascar. Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos, cuando me estarás diciendo toma turco lo que es tuyo. Mujeres en resistencia. polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, hoy vamos a compartir un poco la historia de Raquel Forner, como anunciábamos más temprano. Esta pintora argentina, que fue una de las artistas más destacadas de nuestra pintura en el país. Ella nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1922. Viene de una familia de origen español, su padre era español, su madre vasca. Y cuando ella tenía 12 años, viajan a España y viven allí por 2 años. Y es ahí donde ella descubre su vocación por el arte, por la pintura. Así que después de esos 2 años vuelven a Argentina. Ella ahí estudia dibujo. Y cuando termina la secundaria, ingresa a Bellas Artes. Sí. Que obviamente era una de las pocas mujeres, la mayoría eran varones. Varones. Pero bueno, no se deja amedrentar por estas cuestiones, Raquel. Después de recibirse, ella obtiene su título de profesora de dibujo y envía por primera vez una obra al Salón Nacional y obtiene el tercer premio. Después de esto, realiza su primera exposición individual en la Galería Mulier de Buenos Aires y viaja a Europa. A estudiar. Ahora... Después de ya que se recibe, sí, digamos, su paso por Bellas Artes en Buenos Aires. Viaja a Europa a seguir estudiando y se encuentra con un grupo de pintores argentinos que viven en París, que se llaman el Grupo de París, justamente. ¿Todos argentinos ellos? Todos argentinos. ¿Varones y mujeres? Varones, en este caso. Bien. Ella es la única mujer. Entre los que están, bueno, Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Antonio Berni, que por ahí es el más conocido. Sí. Y el escultor Alfredo Bigatti, que después de un tiempo se casan estos dos artistas, que él era escultor. Y tiene una particularidad muy, para mí, muy linda esta pareja. Ellos viven en Buenos Aires, después de que vuelven de París y tal, de todo este viaje. Sí. Y cada uno vive en un piso. Ajá. En el mismo edificio, pero cada uno en un piso. En un departamento separado. Viven juntos, pero separados. Para la época es como llamativo, ¿no? Que en muchos casos, al conocer las historias de estos artistas de distintas generaciones, siempre hay como cositas que son, bueno, para la época, llamativas, adelantadas o, no sé, particulares. Diferentes. Sí. Sí, sí. Bueno, en 1939 expone en esta misma galería su serie que se llama Serie de España, con la que ella considera recién haber encontrado su madurez artística. Ella dice: refleja mi protesta contra las fuerzas negativas que tratan de la integridad psíquica, moral y física del hombre. Pensemos que es el contexto de entreguerras, ¿no? Sí. Ella tiene familiares que mueren en la Guerra Civil Española, así que toda esta obra es muy referencial al contexto de entreguerras. Desarrolla el género humano, su destino, su preocupación por la guerra, la hacen expresar la amargura, la desolación y los horrores de estas luchas. Ella dice: todo lo que uno oye y respira es ambiente de guerra. Por eso he necesitado documentar en mi obra el estado de mi conciencia. Bueno, ella trabaja con formatos bastante grandes, pinturas que superan el metro, trabaja con óleo, con este material que es lo... en general lo que se usaba en esa época. Bueno, la figura humana está en primer plano, digamos, y bueno, es una figura realista que justamente lo que ella busca es reflejar este contexto social de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra, como que bueno, es una obra realista en cuestiones, digamos, de contexto social. Quería compartir una descripción. Ah, ahí tenés unas láminas. Unas láminas, son de ella. Son de ella, sí. De esta obra que se llama El Juicio, que sí. Es de la serie El Drama, que esta es de 1946. Y ella pinta, bueno, la humanidad desgarrada desde sus raíces por la Segunda Guerra Mundial. Clama justicia, la acompañan el hambre, la peste y la muerte. La figura de la justicia, sin cuerpo ni rostro, es traicionada por la espalda por la propia naturaleza encarnada en un árbol raquítico. En una torre aparecen los criminales, de aspecto infrahumano, y en la parte superior, nuevamente la humanidad, que contempla la decadencia de la civilización occidental, representada en un pórtico griego. Mientras que a sus espaldas, los hombres, ejerciendo distintas banderías, siguen destrozándose. Raquel y su marido están presentes en el extremo izquierdo, el sello que marca el compromiso testimonial de estos artistas. A ver, ¿me la muestra? Sí, quería compartirlo porque, bueno, sí. Está buena la descripción. Para que el que está escuchando se dé una idea de por dónde va. Sí, sí. Bueno, estéticamente es bastante parecida a la obra de Verne, digamos. Uh-huh. Ellos que son como de realistas sociales. Y bueno, es una obra... Mucho dolor ahí. Cruel, cruda, sí. Digamos, ¿no? Porque, bueno, justamente los temas que ella toma son estos, ¿no? Y bueno, como último dato quería agregar que, bueno, sus obras recibieron los mayores premios en Argentina. El premio Palanza en 1947, el Gran Premio de Honor del Salón Nacional en 1955... también realizó exposiciones en las más destacadas galerías de arte y museos del país, de Europa, Estados Unidos y América del Norte. Y también que en 1982 creó la Fundación Forner Vigatti en el barrio de San Telmo, frente a la Plaza Dorrego, que es donde ellos vivían. Sí. Y bueno, el 10 de junio de 1988 falleció a los 86 años después de, bueno, una larga vida como... artista, como pintora, se desarrolló. Se desarrolló la pintura, no otras artes. No, ni la escultura, o sea, el dibujo y la pintura. Pero la pintura en general, esto que describimos con uso de mucho color, con estos materiales, con óleo, como que siempre... Bueno, después en los 60 tuvo toda una faceta más vinculada al viaje del hombre a la luna. Ajá. Que también es interesante, pero serie bueno, de es mucho menos sobre eso. Sí, mirá. sí, esa época es como otra serie que no tiene nada que ver con esta que mencionábamos, que ya no usa por ahí tanto realismo, es como que la figura que ella usa está más vinculada con un trazo que está, no sé, relacionado más con el juego, no es realista, digamos, el uso de la figura humana. En este caso, sí. Sí. Así que, bueno, es una obra linda para investigar, para ver, y aparte esto, ¿no? Dar a conocer estas artistas que son desconocidas, aunque fueron muy importantes. Grosa, sí. Recibió muchos premios. Muchos premios, muy, muy representativa de la pintura argentina, ¿no? Pero bueno, siempre decimos, Verne, ¿no? Verne, sí, claro, pero... en un contexto siempre masculino, digámoslo así suavemente, las mujeres quedaron en un plano abajo, pero bueno, no es que no las hay, las hay. Así que bueno, acá las traemos buenísimo, para compartirlas. Buenísimo, si uno quisiera hurgar un poquito más, puede buscar, repetimos el nombre. Raquel Forner. Forner, Raquel. Sí. Bárbaro, bueno. Muchas gracias. ¿Con qué cerramos? Cerramos con Churupaca. Vale. Bueno, Tres Deseos es el título de la canción. We'll be right back. el puente, pido tres deseos. Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Bueno, volvemos al aire. Bueno, como anticipamos al inicio del programa, queríamos compartir algo de información respecto a la Ordenanza General de Tarifas para el año 2021, ya promulgada por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Nono. Tuvimos ahí un inconveniente técnico recién para encontrar el archivo, así que la ordenanza tiene varias páginas. Ya le voy a decir, por ejemplo, tiene 40 son las páginas, así que bueno, se nos traspapelaron algunos de los artículos que queríamos compartir, así que tengan un poquito de paciencia. Vamos a tratar de desglosar algunos puntos solamente. El sábado próximo seguiremos dando a conocer cuáles son las tarifas que deberán abonar vecinas y vecinos que desempeñan diferentes actividades en el municipio de Nono a partir de enero próximo, ¿no? Por ejemplo, para tomar un punto. Espere que me agarro la cabeza. Artículo número 23. Las personas que tengan casas para alquilar, para uso turístico, estén registrados en la municipalidad, tributarán mensualmente durante enero y febrero la suma de 2.000 pesos por mes. 2.000 pesos por enero, 2.000 pesos por febrero. Hoy se está hablando más o menos, a ver, para tirar un número promedio y general, una casa alquiler para 4 personas para el verano se habla de alrededor de los 4.000 pesos, de ahí un poquito para abajo o para arriba, pero más o menos por día, ¿no? Es lo que se más o menos se estarán cobrando, algunos complejos cabaña un poco más, algunas casas particulares por ahí alrededor de esa plata un poco menos, pero más o menos eso, y deberá tributar al municipio, si está registrada, 2.000 pesos en enero y lo mismo en febrero. Para lo que tiene que ver, esta no sé el número de artículo porque no lo encuentro, estoy buscando, pero sí la había leído y me lo acuerdo. Para lo que tiene que ver con los puestos en la Plaza San Martín, la feria de artesanas, artesanos y productores, y productoras, que funciona, bueno, ahora está funcionando los fines de semana, yo creo que hoy sábado y mañana domingo va a haber feria desde la tardecita, pero habitualmente el 2 de enero es el día que claro, formalmente abre la... La temporada a diario, ¿no? Una puede ir a la plaza y recorrer la feria con todos los puestos y demás. Bueno, se había estado hablando fuera de la municipalidad, fuera del Consejo Deliberante, más que nada entre artesanas, artesanos, la gente que integra la comisión, si no está claro bien cómo funciona si hay una comisión, quién la elige, si la eligen, pero bueno, hay quienes más o menos manejan la feria, de que se estaban negociaciones con la municipalidad, creo que directamente con el intendente Mariano Ceballos, para solicitarle por el año pandémico y la particularidad de este año, que no le cobren a los artesanos, a las artesanas, a los productores que arman en la feria, que esta temporada no le cobre la tarifa que anualmente le cobra la municipalidad. Se estaba negociando eso, lo concreto y oficial que hay, no sé a qué puerto arribó ese claro. tipo de negociación, pero la semana pasada el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Nono aprobó esta ordenanza general tarifaria y en el ítem Feria de Artesanos estipula que deberán abonar la suma de 11.900 pesos. 12.000 pesos para poder armar enero, febrero y Semana Santa. Si uno la compara así con el ítem anterior de las casas de alquiler, tiene relación. Hay una relación muy diferente, ¿no? 2.000 pesos en enero y 2.000 pesos en febrero son 4.000 pesos para alquilar una casa que podés llegar a juntarte unos 4 luquitas por día, a lo mejor, con suerte, si la alquilás todos los días. Y un artesano, una artesana que va a la feria 5 o 6 horas diariamente, todos los días de lunes a lunes, tiene que remar ahí para vender algo, armar el puesto, te da, la municipalidad está claro que te brinda el puesto, ahí no tenés que llevar tu puesto en el, que es una de las me cosas por las que también a la producción, pero, llevar la producción, armar, desarmar toda la producción que una lleva ahí, haga el número, pero le está dando 6 lucas por mes. Digamos, ahí hay una relación bastante disímil desde mi punto de vista neófito, ¿no? Sin conocer mucho. Bueno, estos dos ítems para tirar ahí al aire, para que se vayan, para que lo vayan masticando, para que se vayan informando sobre la ordenanza general tarifaria que establece absolutamente todo. Por ejemplo, hay un 50% de aumento para los campings en relación al año pasado, de lo que pero tributaban. Los campings este año no pueden se van abrir. A abrir, claro. La ordenanza tarifaria no hace ninguna mención a ese aspecto, claro. Simplemente establece la tarifa. Habrá que ver si... Es ilógico igual, porque al no poder trabajar y recibir un aumento del 50% es como muy desconsiderado, a mi punto de vista, ¿no? Expreso mi opinión. Sí, sí, claro. Yo supongo, es una suposición, que estas ordenanzas, 40 páginas, están como ya están... Es la misma del año pasado, lo que cambia generalmente, si se agregó un rubro nuevo, lo agregan, o le cambian el porcentual, claro. Le cambian el costo, pero más o menos está redactada. Lo que se supone es que para estos casos, o por ejemplo esta negociación que está habiendo entre el Ejecutivo y las y los artesanos, y la situación de los campings, por ejemplo, debería haber un decreto a posteriori, en breve, por parte del intendente, que exceptúe algunas cuestiones que fija la Ordenanza General Tarifaria. No se sostiene en ningún lado que los campings este año tengan un 50% de aumento respecto al año pasado, cuando el año pasado trabajaron y este año no van a trabajar. Así que bueno, nada, algunas de las cosas que uno lee dice, bueno, acá hay algo que no está, hay algo mal que no anda bien de esto, ¿no? Sí, tengo esa sensación también con varias cosas, ¿no? Sí. Con respecto a este tema de la feria, me parece que hay muchas cuestiones que están, que son un tema candente en la organización y la distribución de los puestos. Bueno, primero que hay una desinformación y segundo que hay, bueno, una forma particular, rara de organizar, que excluye un montón de gente del lugar, ¿no? Sí, sí. Bueno, una conoce que hay artesanas, artesanos, gente que vive en Nono de hace muchos años, o desde hace poco tiempo, no importa, pero tienen el domicilio aquí, viven su vida en el pueblo y no tienen acceso a un puesto, sabiendo que todos los veranos hay gente que tiene puesto fijo durante toda la temporada y viene de otras provincias, de otras ciudades, de otras provincias, estamos hablando, ¿no? Independientemente de que siempre hay liberado algunos puestos para las personas que viajan, artesanas, artesanos que viajan, ¿no? Pero independientemente de eso, uno conoce que hay varios puestos fijos que es para gente que viene de otro lugar del país, de otra provincia, ¿no? Cuando, reitero, conozco varias personas del pueblo que no tienen un puesto, no tienen la posibilidad de tener un puesto fijo para trabajar en la feria todos los días y desarrollan la actividad artesanal, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, eso muchas ya preguntas no, sin respuestas. Sí, no sé si le incumbe al Consejo Liberante esa situación. No, claro. Sí le incumbe a la gente que organiza la feria, ¿no? Es que me parece que estaría bueno. Bueno, quizás podríamos pensar en el sábado próximo poder tomar el tema y hacer una mesita acá en la radio con que participen algunos artesanos, la gente que organiza la feria, alguien de la municipalidad también. Bueno, tiraremos las invitaciones, veremos quiénes quieren venir y a ahondar en este tema, que es un tema que también no es solo de Nono, ¿no? En Villa de las Rosas hubo la semana pasada, puntualmente el sábado, una movilización de vecinos, vecinas que hace muchos años trabajan en esa feria y este año la municipalidad de Villa de las Rosas le ha dado prioridad a quienes tienen domicilio en Las Rosas, impidiendo a la gente con domicilio en otras localidades del Valle que concurran a trabajar los sábados a la feria ahí en Las Rosas, y aparentemente sería la decisión a tomar para todo el verano. Sí, que es una lógica que implementaron las distintas ferias, ¿no? Como que cada pueblo incorpora a la gente del pueblo, que igual me parece más sensato que darle prioridad a una persona que viene de otra provincia. Sí, sí, está claro. Bueno, me parece que es un tema que da para profundizarlo y estaría bueno tener otras voces, otras miradas acá en la radio para poder compartir sentires, pensares y bueno, ver de qué manera ese espacio público que es la plaza le puede brindar la posibilidad a todas las personas para, bueno, para poder trabajar, es el derecho al trabajo, ¿no? Voy a mirar la ordenanza así rápido para tirar alguna datita más, ¿me parece? Esto es muy interesante. Acá ya llegó nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, que en un ratito va a estar haciendo la columna de historia. ¿Cómo anda, Rodri? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sale ahí, fíjate, está prendido el micro. Hola, hola. Sí, yo creo que saber, háblale. Hola, hola. Uno, dos, tres. Sí, sale bien. Sí, bueno, es un tema para charlar. Yo voy a tirar data. Bueno. Si quieren acotar lo que quieran ahí, lo hacen, por favor. Por ejemplo, festivales y espectáculos, ¿vale? Sí, es esto. Todo un tema. Es también. Todo un tema, porque aparte, bueno, está el tema pandémico que no se sabe sí, cómo van a ser, pero acá la danza, por eso digo, es como algo que se retoca todos los años la parte de los números y queda como establecido. Los circos. Sí. ¿Cuándo hubo circo en Nono? Yo... Debe haber habido. Sí, lo hubo hace muchos años. Hace muchos años que no. Sí, hace muchos años que no. Vino una vez un circo que trajo un león que... Que se escapó, bueno. No. Digamos que bañó a la primera fila. Oh, el mítico, la primera vez que vino un circo con animales. Que yo era muy chico. Poner que el 2000, el año 2000, 2001. Y es desde entonces, digamos. Qué joven que es usted. Sí, bueno. Así que... Bueno. Entonces no hubo ningún circo. Entonces no, bueno. Supongo que se estarán hablando de la gente que hace malabares, que hace actividades parecidas. Dice, los circos que se instalen en la localidad abonarán un monto fijo por día y por adelantado de 11.200 pesos. Ajá. Bueno, por ejemplo. Bueno, no va a haber más circo. Claro. Nunca más. Los espectáculos públicos de compañía de teatro, esto me llamó la atención también. Porque no hay una sala de teatro, no. Pero bueno, no sé si está se pensado refiere... futuro, capaz. Estaría bueno. Hoy, si viene una compañía de teatro, por ejemplo, a Nono, deberá abonar por día y por adelantado la suma de 7.000 pesos. Va a tener que vender varias entradas o pasar una buena gorra, ¿no? Tremendo, con lo lindo que es el teatro. Sí. Las pistas y salones de bailes. ¿Tenemos pista hoy de baile? ¿Ha habido históricas pistas de baile en Nono? No. Bueno, la pista Martelo todavía está en el ejido de Nono. Sí. Allá en San Huberto, ¿no? Claro, sí, sería eso. Histórica. Porque... Pero la pista Molina ya no existe más, que estaba acá en el semáforo. Sí. Pistas y salones de baile. Explotadas por particulares y los clubes. Hay que si el club organiza un bailongo. Deben abonar por cada baile y por adelantado a la suma de 7.420 pesos. Bueno, no es... ¿No es tanto, dice usted? A mí a todo me parece caro. Claro. Pero a mí bolsillo... No, pero me ponele que en una plaza... entrada de 500 pesos entran 14. ¿500 pesos una entrada? No está... Sol, vale eso. Nosotros no vamos a ningún ni lado. Ni idea. Hoy un bueno... Va a comer un sándwich milanesa con papas fritas, sale 400. Hace mucho que no hago eso. Sí. No lo podría ni recordar, creo. Festivales diversos y folclóricos. Sí. Los festivales que realicen en clubes sí. u otras entidades abonarán por festival, peña, reunión y por adelantado, si lo organizan particulares, 2.450 pesos. Si lo organiza una entidad con personería jurídica, 1.820, un poco menos. Festivales folclóricos con artistas profesionales, 2.380 pesos. Festival folclórico con artistas aficionados, 1.300. ¿Quién define quién es profesional y quién es aficionado? No lo sé. No, pero ¿cómo implementan las tarifas? Porque una peña, un festival, 2.000 pesos y un espectáculo de teatro, 7.000, por ejemplo. Sí. Como, no entiendo. No sé. Pero es, estos eventos son únicamente el día del evento, 2.000 pesos. Y el teatro supongo que será anual, mensual, ¿cómo decís? Por día. Claro. Ah, por día. Claro. Por eso no hay como relaciones, mucha diferencia. Sí, es demasiada. Y es un evento Lo leo de nuevo, es el artículo 32. Claro. Los espectáculos públicos de compañía de teatro abonarán por día y por adelantado 7.000 pesos. No, por eso hay cosas que están así como muy desproporcionadas. Sí. No sé si creen que viene Flavio Mendoza o eso, que viene y cobra una entrada carísima. Bueno, no sé para qué está pensado, porque en realidad... Claro, aparte no hay sala de teatro, sería la plaza, ¿no? Un espectáculo público que es en un ambiente... Me imagino yo, no sé, cómo lo... No está eso igual desarrollado. No dicen qué lugar, sino el espacio, rubro. Digamos. Claro. Bueno, es para desglosar, te digo, qué sé yo, no sé, te dice, si vos alquilás bicicletas, ¿no? ¿Cuánto por bicicleta tenés que dejarle a la muni calidad positiva, digamos, ¿no? Bueno, no voy a leer ahora, pero mucho, ¿no? Acá está, a ver, se me fue. Para ocupación acá, esto. Por ocupación de un puesto, lo dije antes, pero lo vuelvo a leer textual. Por ocupación de un puesto en la Feria Municipal de Artesanías y Productos Regionales, derecho, desde enero a Semana Santa incluida, 11.900 pesos. Uh-huh. ¿Sí? 11.900 pesos. Este importe deberá ingresarse hasta en 4 cuotas semanales consecutivas, debiendo abonarse la primera el 7 de enero de 2021. ¿Sí? Si vos vas a pagar de contado hasta el 7 de enero, tenés un descuento del 15%. Eso que el 7 de enero recién estaría arrancando. Sí. Bueno. Sí. Por día, para artesanos visitantes, por ejemplo, si vos sos una artesana, no sé, no está claro qué define visitante, si es de fuera del departamento San Alberto, sí, si fuera del ejido de Nono, uh-huh, no está claro eso en el texto de la tarifaria. Pero, por ejemplo, para visitantes, de enero a Semana Santa deberán abonar previamente al armado del puesto 800 pesos por día. Tranqui. El resto del año, por anticipado, 200 pesos por día. Ah, acá tenemos los espectáculos en la plaza. Ajá. El ítem. Por ocupación del centro de la Plaza San Martín, por día y por espectáculo previamente autorizado, 630 pesos. Mm. O sea, claro, si van a tocar músicos, sí, de Nono o de cualquier otro lado, en el centro de la plaza les autorizan, 630 pesos es lo que tienen que dejarle a la municipalidad en concepto de tarifaria. Estacionamiento en la vía pública. Es para hacer dulce toda esta ordenanza. Tenés todo el punto. Igual tengo entendido que los espectáculos no están autorizados todavía. Todavía, según nos dijo Javier, no tendremos que volver a hablar con Javier Castellano. Hace un mes y medio atrás decía que estaban viendo la forma, sí, en la que se podría llegar a implementar con algún tipo de protocolo los espectáculos en la plaza y la feria del libro que se sabe hacer frente, claro, a la plaza. Yo he escuchado que probablemente se hagan los espectáculos. Ajá. Muy probablemente se hagan. He escuchado, eso, no tengo una fuente oficial. Claro. Pero eso hay que confirmarlo con la, sí, con la Muni. Podemos chequearlo durante la semana. Estacionar alrededor de la plaza, que son las calles Sarmiento, Vicente Castro, Ignacia Massat, Bartolomé Mitre, a contarse a partir de los 30 minutos y por hora 70 pesos. En las demás zonas determinadas para el estacionamiento, 90 pesos el día. Bueno, no sé si hay otro ítem que diga cuánto cobran el estacionamiento en los balnearios. Claro. Porque el otro día estaban pidiendo 200 mangos por un coche. Ahora, fin de semana pasado. Claro. En la zona de los remansos. Ah, ¿sí? Sí, no sé, wow, si es gente de la municipalidad o particulares. Claro. Pero bueno, uh-huh, si la tarifaria es municipal, es para todo, me, claro, imagino. Uh-huh. Bueno, hasta aquí hoy, ¿les parece? Se nos va, si no, el programa con esto solo, que es interesante y lo podemos ir desglosando de a poquito, sábado tras sábado. ¿Les parece bien? Uh-huh. Bueno, vamos a compartir una música. Acá voy a elegir yo, de la selección que trajo Sol. Elija. ¿Qué pasó? Se llama la canción La Perla junto a Tambor Hembra. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Me mandaste a decir que Entre mates. Poné la pava.